seguramente con estos temas musicales ustedes ya están prendidos este 21, 22. En todo el cordón interandino se celebra las fiestas del Inti Raymi. Por lo tanto, hay varias agrupaciones que en diferentes puntos de la ciudad de Quito van a celebrar esta fecha con todos los habitantes y así poniéndole, como se diría, el estímulo, regresando a esas tradiciones ancestrales que se han tenido, mucha actividad cultural, las ceremonias, y por lo tanto el día de hoy hemos invitado a grandes personajes que obviamente nos van a comentar desde el mundo, desde el punto de vista de la danza, desde los rituales y, en fin, todas esas tradiciones, ese contacto con la Pachamama, ese llamado a que se despierte y también a concienciarnos a cada uno de nosotros de la importancia de cuidar a esta Pachamama que nos mantiene con esos brazos abiertos y que solo necesitamos ahí realmente retornarle ese abrazo con todas nuestras actitudes positivas para conservarla y decirle pues aquí estamos para amarte y obviamente para ponernos en contacto con el Inti, con la Quilla, con el Apu, con todos estos elementos que tiene la Pachamama. Así que nos vamos con el siguiente segmento para contarles quiénes están aquí para invitarnos a festejar el Inti Raymi. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahí está la magia, porque el día de hoy vamos a dar la bienvenida a Fernanda Silva, quien es parte de Samaria Arte y Tradición, y está aquí para compartirnos pues todas esas experiencias, tanto del grupo y su participación en el Inti Raymi, así como también vamos a darle la bienvenida al Taita Nicolás Taco, quien el día de hoy también ha venido para contarnos esos detalles. ¿Qué se hace en una ceremonia? ¿Cómo se la desarrolla y para qué nos sirve? Así que bienvenida, Fernanda, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, Samaria es un grupo de danza, pero también se involucra en lo que es teatro y pues nos dedicamos a todo un poco, la verdad. Somos un grupo que nace de una parroquia. Nuestro nombre es Samaria, en honor a la Virgen María, Santa María. Entonces hemos decidido ponerle Samaria. Es un grupo conformado por jóvenes, por niños. También entran adultos, no tenemos límites de edad. Y pues es un grupo que ha sabido salir adelante a pesar de varias dificultades. Es el segundo año que participamos dentro de lo que es el Inti Raymi. Hemos ido conociendo varias cosas que tal vez no conocíamos porque tal vez nuestros abuelos no nos indicaban así, pero gracias al Taita, gracias a la agrupación Hatari que nos está dando estos espacios de conocimiento, hemos aprendido y estamos nosotros también sintiendo como jóvenes lo que es nuestras raíces. Bueno, bienvenido a usted, Taita Nicolás Taco. ¿Cómo se diría buenas tardes, Ima? Ayipuncha, Wauchikuna, Machikuna, Kaitimikanchi. Bienvenido. Bueno, agradeciendo la invitación y un saludo fraterno a todos los radioescuchas, a todos los compañeros que me estarán escuchando. La gran fiesta que se celebra el Inti Raymi en toda la parte andina es el cierre del ciclo agrícola, ya que la Madre Tierra está dando los frutos que en otra fecha fue gestada. Entonces, ¿por qué no hacer ese homenaje, ese gran homenaje al Inti Taita y a la Ashpamama? Y también, ¿por qué no? Pues a toda la hermandad que vivimos en este gran casa llamado Tierra. Ese es nuestro objetivo, de ir abriendo espacios para que todos conjuguemos con esa gran fiesta a través de la ritualidad, a través de la música, a través de la danza, a través de la gastronomía propia nuestra. Bueno, y también vamos a saludar en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a Juan Aguayo, que ya está aquí con nosotros. Él es parte de la agrupación Jatari. Bienvenido. Buenas tardes. Sí, muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Reitero otra vez que si no hubiera estos espacios, nosotros, los gestores culturales pequeños, por decirlo así, no tuviéramos ese espacio, esa voz para poder difundir nuestra cultura. Pues sí, aquí nuevamente para hacerles la invitación ya a poquísimos días, a poquísimas horas para el Inti Raymi en el Oriente Quiteño. A pesar de tantas inconvenientes que hemos tenido justamente hoy, por eso llegué un poquito tarde, porque hemos tenido un poco de inconvenientes y tal vez no sea el momento, pero sí hago un llamado a todos los gestores culturales, a todas las agrupaciones que me parece que últimamente estamos teniendo muchos inconvenientes de hacer eventos culturales. Hay una resolución nueva que tal vez ha salido en la intendencia de la policía, que pide muchos documentos, muchos papeles. O sea, básicamente para hacer cultura tú tienes que tener dinero, y si no tienes dinero, no puedes hacer. Tantos así que hasta inclusive han pedido que se contrate guardias, que piden que las AICE, que piden que los permisos, o sea, si no estamos apadrinados, por decirlo, por una entidad como tal vez el municipio que nos está ayudando esta vez, no podemos hacer. Y a mí sí me pone un poco en decir, el Inti Raymi está considerado como un patrimonio ya de nosotros. ¿Y qué apoyo hay para esto? Tal vez solo hay apoyo para las grandes compañías, para los grandes teatros, por decirlo así, y para los barrios, los gestores locales, donde está ahí la mata, la semilla, porque somos migrantes y están ahí los que estamos juntitos de la cultura. No hay el apoyo para eso. ¿Qué pasa con el municipio, Juan? ¿Les está brindando el apoyo con los otros estamentos para que puedan facilitarles el desarrollo del evento? Sí, sí, eso justamente le decía, si no estuviésemos amparados bajo el municipio, pues no podríamos entrar, porque inclusive hay tasas para hacer un evento público gratuito. Yo estoy de acuerdo, si es que se hiciera un evento privado, por decirlo así, donde contratamos un artista y estamos lucrando, pues se cobra una entrada. Pero esto es un evento gratuito. Además, esas son nuestras raíces. Imagínense la SAIS de querernos cobrar por un evento, por hacer un ritual, por hacer una toma de la plaza. Yo no logro entender eso. Pero eso sería tal vez de tratar más adelante, ¿no? Esas son a veces unas pequeñas cositas que sí hago un llamado. Que a veces nos hacen que perdamos esa fe y la convicción de poder hacer las cosas. Y bueno, también el día de hoy le decimos al señor alcalde gracias. Sabemos que es positivo lo que se les está haciendo a los jóvenes que están participando, porque estuvo aquí en los estudios de la radio en la campaña y él dijo que será todas las puertas abiertas para poder apoyar a los artistas y a los gestores culturales. Bueno, en algún momento le invitaremos para nosotros poder recordar esas propuestas que hizo en su campaña y que debe ponerlas en práctica en la actualidad en cuanto a costos y en cuanto a trámites y en cuanto a tiempos, mis estimados amigos. Bueno, como dijiste tú, será otro tema porque hoy nos hemos invitado y nos hemos convocado, pero no está de más decirles el día de hoy que en realidad siempre las instituciones tienen que buscar la forma de poder facilitar el desarrollo de estos eventos. No nos olvidemos, Juan, también, y que debemos decirlo, que si bien buscan también de alguna forma resguardar la integridad de las personas, pero hay otras cosas que se van mucho más allá en cuanto a documentos y en cuanto a pedidos. Pero ahí están las autoridades para que esté la policía, para que esté la Cruz Roja, que de pronto van a necesitar por alguna situación que pueden pasar las personas, pero no está de más pues decirles que hay que buscar la forma de poder atender de forma oportuna a quienes están solicitando esos permisos para poder desarrollar estos proyectos y en el que están poniendo alma, vida, corazón, saberes, conocimiento, las personas al desarrollo de estos eventos. Y bueno, vamos a conocer cómo nace este grupo Jatari, porque yo sé que ustedes y otras organizaciones se han unido para poder desarrollar este Inti Raymi en el Oriente Quiteño a partir de las 3 de la tarde. Bueno, el movimiento Jatari nace en el año 2017 bajo una motivación de un grupo de jóvenes de hacer algo por el sector, por el barrio. Empezamos haciendo un homenaje a las mujeres, un homenaje al Día de las Madres, y después hicimos también la colada más grande, la colada morada más grande del sector. Entonces vimos que había una necesidad de que se haya un espacio de familia, de encontrarse con nuestros vecinos, tal vez para que nos vamos perdiendo, nos vamos olvidando lo que se hacía la minga, lo que es de conversar con el vecino. Luego, bueno, mi experiencia, yo ya voy cerca de unos 20 años en los temas culturales, entonces luego vamos haciendo el Inti Raymi, porque nosotros hacemos el Inti Raymi en el sector de arriba, es porque antes se lo hacía en la cancha del relleno, y en la cancha del relleno, desde que se hizo cancha sintética, pues ya no hay el espacio para hacer un evento cultural. Entonces, con ese antecedente, pues dimos una opción a hacerlo en el Oriente Quiteño. Ahora, en el barrio Oriente Quiteño no es solo una cancha así. Yo sé que está geográficamente mejor situada, pero antes que se hubiese una cancha, había una laguna. Eso cuentan los antepasados del sector, que había una laguna y siempre estaba lleno de agua, y tiene su historia, inclusive hay unas historias de que habían unos patitos de oro. Junto ahí, a menos de 2 minutos, 3 minutos, está el Camino de los Incas. Entonces vamos uniendo todos esos elementos, y podemos decir que es un espacio privilegiado, armónico, energético, para poder hacer el evento del Inti Raymi. El movimiento Hatari ha llamado a algunas agrupaciones culturales como Samaria, que está aquí presente, Fernanda, a Intima Sikuna también, y a otras agrupaciones, para que se unan, para nos unámonos para eso, para retomar los Raymis. Básicamente ahora estamos haciendo lo que es el Inti Raymi, pero también estamos enfocados con los otros Raymis más, que ahorita ya mismo viene el Kuya Raymi, luego viene el Kapag Raymi, y luego también estaremos celebrando el Mushuk Nina o el Pauka Raymi. Eso es un poco los trabajos que está haciendo el movimiento Hatari, pero también decimos que es un proyecto cultural. No solo hacemos un evento donde contratamos o vemos, llamamos a las personas, contratamos tal vez la tarima, un sonido, pedimos a los grupos que se presenten. No solo es eso, sino estamos dejando un legado, porque damos charlas a las unidades educativas, en este caso la Escuela Vicente Crespo, se ha dado a la Liga Barrial Oriente Quiteño, se ha dado también charlas a la Cooperativa de Taxis Hermotrans, se ha dado esos pequeños tips de indicarles por qué es el Inti Raymi, cómo se lo hacía y qué importante seguir manteniendo. Porque todos nosotros, si bien cierto, vivimos aquí en Quito y nos decimos que somos quiteños, pero nuestros orígenes o nuestras familias son de alguna provincia de nuestro país. Entonces, esa semillita ya está dentro de nosotros, y ese es el legado que vamos dejando para los niños. Entonces, por eso nosotros lo llamamos un proyecto, porque también tenemos el Camino de los Incas por el sector, y el año pasado lo hicimos una competencia atlética por el Quito Chasqui. En una competencia atlética donde recordamos a este personaje que es el Chasqui, que es un mensajero, y nosotros organizamos la competencia, y a los participantes les pedimos que se pongan un distintivo cultural, una fajita en la cabeza con una pluma, simbolizando o recordando al Chasqui. Esas pequeñas cositas se lo está retomando desde que es el movimiento Hatari, y aquí seguimos trabajando en ámbitos sociales también, no solo la cultura. Para el mes de julio, ya estamos próximos, para el mes de julio estamos organizando en el sector un concurso canino, con el motivo o el objetivo es concientizar también a los vecinos, a los que tenemos perritos, que también es un ser vivo y también tiene derecho a estar bien mantenido, bien cuidado, bien alimentado. Ese es un objetivo, pero eso lo hablaremos después. Bueno, si han mantenido ustedes contacto con la comunidad, con las instituciones educativas, pues Fernanda también nos comentaba de que ustedes han tenido un acercamiento y les ha permitido mirar a la danza desde otro punto de vista, Fernanda. Claro que sí. Pues bueno, nosotros somos un grupo de jóvenes que tal vez nos faltaba esta introducción, estos conocimientos. Tal vez como algunos grupos de danza empezamos porque, bueno, nos llama la atención, nos gusta, pero la bailamos y a veces no sabemos el porqué, no sabemos sentirla. Entonces, durante este tiempo que hemos estado acompañados por el movimiento Hatari, pues nos han ayudado a sentir realmente lo que es la danza. No solo ponernos en el escenario y dar un show, sino a reconocer nuestras raíces, a ir plasmando lo que nosotros vamos sintiendo día a día, a vivirlo, y pues nos ha ayudado mucho, porque ahora sabemos que es Inti Raymi, o sea, que es la Pachamama, ya no bailamos solo por bailar. Y eso ha resultado importante. ¿Cuántos miembros son de la agrupación? Ya, de la agrupación son 20 personas, entre niños y jóvenes, y sí ha resultado bastante importante, ya que si a un niño se le pregunta qué es el Inti Raymi, pues tal vez el niño no sepa, pero si ustedes van a un niño de un grupo, por ejemplo mi grupo, se les indica, ellos saben porque están bailando, ellos sienten el orgullo de ponerse los trajes, y tal vez les toca de Cayambe, de Otavalo, de Saraguro, ellos sienten el gusto, ya no es solo algo folclórico, sino es algo de corazón. Perfecto, vamos a seguir disfrutando de música y ahora Francisco Viracocha está listo para compartir estas canciones que usted sin duda las escuchará en estas fiestas del Inti Raymi. Regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano junto a Fernanda Silva, Nicolás Taco y Juan Aguayo. Estamos hablando sobre esta actividad que se desarrolla en el sur de Quito, en el oriente quiteño, precisamente el Festival del Inti Raymi. ¿Tienes ya, Juan, en lista o quiénes nomás van a participar? Sí, bueno, agradezco a los grupos que voy a mencionar en este momento. Vamos, Íntima Xicuna, Danzantes del Sol, Samaria Arte y Tradición, Causay, Camino de los Incas, Asunción, Tulpucuna, Centavito Clon, el grupo de música Ricchari, el grupo de música autóctona de Sumbawa, Condor Matze. También están presentes la cooperativa Victoria, que se hace presente, la cooperativa Luz del Valle, la parroquia Santa María de la Argelia, que también está inmersa en este evento, la cooperativa de taxis Sermutrans, también la fábrica de útiles de oficina, J.I.E. Fabricantes, y también un vecino, un emprendedor, que es Los Helados Jaimito. Tal vez se me escapa algún nombre de algún grupo, sepan disculpar. Bueno, ahora sí, yo quiero entrar como un poco para hacer un recorrido. Hoy está, como les habíamos dicho, Taita Nicolás Taco, que es la persona que se encargará quizá de la cuestión de los rituales que se realiza en el Inti Raymi. Así que, Taita, vamos el día de hoy a ver si es que quisiera que lo hagamos un poco práctico, ¿ya? Que nos pueda contar qué es lo que se hace, por qué se hace. Entonces, digamos, si vamos a trasladar ese ritual del Oriente Quiteño que lo vamos a tener este fin de semana acá en los estudios de la radio. Ah, bueno, con la participación de todos, pues todo es posible. Primero hay que entender qué es ritual. Dentro de la ritualidad existen los elementos y esos elementos están en la naturaleza. Así tenemos el fuego, el agua, el viento y los frutos de la Pachamama, la tierra. Entonces son elementos muy importantes para que exista la vida. Imaginemos que desaparezca el agua, no va a existir vida. Y todos esos elementos son seres vivos, tienen espíritu. En el mundo andino pues lo veíamos como otro ser más, una familia más. Cuando íbamos a la parte de energetización, a las lagunas, a las cascadas, pues primero lo entrábamos con una reverencia pidiendo que dé como familiar, saludando para que puedan abrir la puerta de su energía. De esa forma vamos interiorizando hacia los elementos para que de esa manera podamos adquirir esa energía, esa fuerza y recibir también la bendición, llamaríamos así, en nuestro idioma, pues no es bendición, sino es el Ushai. El Ushai, donde esa parte interna que podemos conectarnos. Y de esa forma también podemos transmitir. Y los taitas, pues, son los encargados de transmitir, porque ellos recibieron la fuerza de la naturaleza y canalizarle esa fuerza en los rituales donde se hace. Ritual no es simplemente un teatro o algo así, sino la persona que está encargado fusiona las energías del Hanuman Pacha, donde es el cosmos, donde están las estrellas, donde están los apus, que ya pasaron un tiempo por la tierra dando su mensaje. Así tenemos a Tunupa, a Quetzalcoatl, tenemos también aquí en el mundo indígena vino Cristo, así llamado en español, pero es el Pachacama, Pachacuti, que también dejaron sus mensajes. Es un mensaje de unidad, un mensaje de respeto hacia uno mismo y luego el respeto hacia la comunidad, hacia la sociedad. Ese es el encargado para que esa ritualidad se lo hace y que de esa forma podamos canalizar. En ese tiempo que vivimos de tanto apuro, de tanto estrés, no damos un tiempo hacia nosotros mismos, un tiempo de reencontrarse con la naturaleza. Porque todo lo que se nombró, los cuatro elementos, también lo tenemos interiormente. El agua es la sangre y la tierra es lo que comemos todos los días que va a nuestro estómago. El viento respiramos por los pulmones. Entonces, ¿por qué no canalizar esa energía o esos elementos interiormente? Entonces, el yacha o el taita da un mensaje en los rituales, no simplemente llegar y soplar y los humos, ¿no?, sino tiene que dar un mensaje de conciencia para poder también uno despertar y tener armonía como seres humanos y con la madre tierra. Eso se lo hace, y esperando de que hoy tengamos la gran participación para que puedan recibir esa energía de la Ashpamama y también la energía del Taita Inti, para que poder en estos momentos que tanto nos hace falta, para poder armonizar, que esa energía también que se canalice para que los gobiernos, los gobernantes que están llevando adelante, para que puedan recibir y que encamine. No se olviden de nuestros hermanos que tanto necesitan, que ellos también son parte de esta sociedad. Lamentablemente ha habido un olvido o despreocupación por nuestra raza, esa raza olvidada, esa raza humillada, el indígena que vive en el campo. Gracias a ellos los frutos que llegan a las grandes ciudades, que ellos son los que mantienen vida a las ciudades. ¿Qué fueran si no llegara la producción por nuestros hermanos? No podrían vivir. Con tanto dinero no se puede. El dinero no es para comer, claro que es para comprar, pero los que realmente cultivan, los que realmente hacen el fruto todos los días, son los que viven en el campo. Entonces también ellos merecen también ese apoyo. Entonces por eso la ritualidad, la mesa, es que tomemos conciencia de que no debemos contaminar el agua, no debemos contaminar la tierra, no debemos contaminar el aire y tampoco no debemos contaminar nuestro fruto que llega todos los días a la mesa de todos los ecuatorianos. Bueno, Taita, vamos a escuchar música y al regresar vamos a prepararnos ya para recibir esa bendición, ese inicio. Nos preparamos quizá imaginariamente con ese atuendo blanco para recibir los rayos del sol. Cuidado con la piel también que nos permite esta ropa que la podemos utilizar y que nos vamos a ir preparando para este fin de semana. Estamos de regreso, seguimos disfrutando de estos temas musicales y seguimos también en compañía de nuestros invitados quienes realizan el Inti Raymi en el sur de la capital. Si estamos en Saraguro, están en Loja, están en Imbabura, en todos estos lugares seguramente este fin de semana realizarán estas festividades. Si usted quiere compartir y decirnos cómo las realiza, ya puede hacerla. Bueno, ya están preparados. Prepárense porque ya nos vamos con el ritual, pero antes hay que saludar y agradecer a otros grupos que son parte de este encuentro con el Inti Raymi. Sí, a los compañeros que nos están escuchando en vivo, pues me están reclamando que por qué no les nombro. Pues aquí, muchas disculpas, nuevamente vamos ahí. Al grupo Danzantes del Sol, el grupo Íntima Sicuna, el grupo Samaria, el grupo Latidos, el grupo Causay, Juventud Andina, Camino de los Incas, Jumandi y Asunción, grupos de música Condor Matzi y Rikchari, las unidades educativas Vicente Crespo, CDI Rinconcitos Encantados, grupos de teatro Centavito Clown, Tulpucuna. También a las organizaciones, ¿por qué no?, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la Administración Zonal Eloy Alfaro, a la Cooperativa Victoria, a JIE Fabricantes, a la Cooperativa de Taxis Hermutrans, a la Parroquia Santa María de la Argelia, a la Cooperativa Luz del Valle y a la empresa Arom Color. Bueno, ahí está. Si alguien se quedó por ahí, ya sabe. Póngale atención porque usted también está tomado en cuenta en este evento. A todos, al público en general que se da cita porque dicen que son eventos lindos. Yo no he participado, la verdad, pero me han dicho que la cuestión musical, la cuestión espiritual está presente y sobre todo ese vínculo con la comida también, porque se sirven también platos de la época. Vamos, Taita, con nuestro ritual. Bueno, estamos alistados, estamos listos, estamos en el grupo con la danza y con la música, con esas ganas de sentir esa energía. Vamos a entrar a la parte de la ritualidad. Todos nos concentramos en cada uno de nuestros interiores. Olvidémonos, dejemos todo eso fuera, estamos en el círculo, preparados ya para recibir esa gran energía. Kaihatun punchapi, ashkata mañane, intitaitata, ashpamamata, tukui, tukui, ashkata yupani. Con toda esa energía, con toda esa fuerza, vamos a dar una gratitud al Taita Inti, vamos a alzar nuestras manos hacia el sol, hacia esa energía del sol, y damos gratitud por ese calor, por esa fuerza que este día está plasmado en cada uno de nosotros. Y bajamos nuestras manos con esa energía y lo depositamos en el ombligo para que toda esa energía irradie dentro de nosotros y que si tenemos algún malestar, pues lo queme, lo transforme en esa fuerza vital que necesitamos. Ahora vamos al elemento viento, también alzamos, imaginamos que somos cóndores que estamos volando por los Andes, con esa energía, con esa fuerza, recibimos el soplo del páramo, ese viento vivificante dentro de nosotros, ¿por qué no dar gratitud al Guaira? Guaira, caipi mi canchi, ñucanchi mi canchi, con esa fuerza de energía, lo abrazamos, esa energía del viento, y lo llevamos hacia nuestra cabeza, hacia nuestro cerebro, que limpie de todos los males que nos molesta, y que lo echamos hacia la tierra. Ahora nos preparamos al elemento de la madre tierra, con esos frutos que nos da. Nos inclinamos, nos vamos, nos ponemos las manos en la Pachamama, y llamamos, Mama, Mama, Kaipi Mikanchi, Tukui Waukikuna, Ashkata Mañani. Todos estamos aquí presentes para dar ese tributo de ese fruto que todos los días nos das, Madre. Por eso estamos aquí agradeciendo tus frutos que todos los días nos das, ese alimento, esa fuerza, y recogemos de la madre tierra esa fuerza, esa energía, lo llevamos a nuestro estómago para que esa fuerza vivifique si de pronto tenemos un malestar en nuestro estómago, que sea sanado, que sea curado. Y ahora vamos al elemento yaku, yaku. Kaipi mi canchi, ashkata mañani, yaku, yaku. Al elemento agua, ese líquido vital, también damos tributo y agradecemos que todos los días está el agua, gracias a las nubes, gracias a los ríos, gracias al yakumama, que es el mar, que esa energía vital también que limpie nuestras venas, que purifique nuestras células, que limpie, y de esa forma vamos armonizando y vamos curando. Si todas las enfermedades lo podemos desechar, si todos los días, todas las mañanas tomamos un líquido en ayunas cualquier líquido, pero que no sea cola, que no sea agua procesada, sino un agua de planta que lo hacemos y por la mañana tomamos un medio vaso, y ustedes van a comprobar de que todos los malestares se va a curar. Todo esto lo damos gratitud y lo agradecemos. Y ahora, ¿por qué no agradecer el cosmos, a Dios, en diferentes idiomas, a Pachacama, Pachacuti, Quetzalcoatl, a Krishna, a Crestos, a Cristo, que ellos también son parte de esta vivencia, de que ellos nos ha iluminado, de que nos ha dado para poder continuar, para poder expresar la creación, y por eso damos esa gratitud? Y también, ¿por qué no agradecer al Ucupacha, a la Madre Tierra? Dentro de la Madre Tierra está el fuego, el magma. Entonces, esa energía es lo que nos transforma. Nosotros debemos todos los malestares, todos los que nos hace daño, mandar a la Madre Tierra, porque la Madre Tierra tiene ese papel de transformar. Porque todos los desechos los damos a la Madre Tierra, y la Madre Tierra nos transforma en abono para las plantas, y que esa planta sea vivificante. Y nosotros también somos planta caminante. Entonces, por eso estamos aquí, para pedir a la Aishpamama no que dé esa energía de vigor, esa energía de fuerza, energía de paz, energía de armonía. ¿Y por qué no también dar también al Caipacha, al medio que estamos viviendo, al presente, a este instante, a esta vida, a este momento que hemos olvidado y siempre con nuestra cabeza andamos en el futuro y en el pasado? No, el momento de nuestra vida, de la realidad de la vida, es este instante, en este momento que estamos viviendo. Por eso damos ese agradecimiento al Caipacha. Ese momento. Entonces damos un abrazo fraterno a nosotros que estamos vivos, a nosotros que somos parte de la naturaleza y que podemos ayudar a nuestros hermanos, y que de esa forma cambiemos una sociedad nueva, a una vivencia nueva, al buen vivir, al Aji Kausai, que también está en la Constitución. Simplemente necesitamos que expresar y vivir. Y luego agradecemos a nuestros hermanos con un abrazo fraterno. Que no nos olvidemos que estamos vivos, que estamos. Hemos venido a esta tierra a hacer algo, y hagámoslo con todo corazón, con todo shungo, con todo yuyay y con todos nuestros pensamientos. Shinakacho. Bueno, ahí está, peñízquese un poquito para que usted se sienta y que sepa que está ahí, que está ahí, que está ahí. Si está cerca de un espejito, pues también debe mirarse, porque la autoestima también es parte de nosotros, de saber que estamos siempre con esa mente positiva y con un corazón fortalecido. Y bueno, sin duda puede ser que ahorita con ese estirón se nos fue toda la perecitis, porque vamos con toda la energía positiva a seguir en nuestra tarea cotidiana. Nos vamos con música, y al regresar vamos a seguir conversando sobre esta ritualidad y también sobre lo positivo que se obtiene después del Inti Raymi. ya estamos en la parte final para ir con las conclusiones, y quería preguntarle a usted, Taita, bueno, estábamos conversando extra micrófonos y él nos decía que ha tenido las dos oportunidades que le ha brindado la vida, de poder aprender de una comunidad de Imbabura, porque ahí se radicaron sus padres, aunque ellos nacieron por Salcedo, y ahí en una comunidad de estas tuvo que aprender, entonces tiene una vinculación. Él nos dice quizás la ritualidad es distinta, el idioma distinto, pero al final se concentran y se van en uno solo. Hoy sigue con la sed de querer seguir aprendiendo, pero vamos así en resumen, porque ya se nos termina el tiempo, tenemos unos cuantos minutitos para que usted nos comente, después de la celebración del Inti Raymi, de las ceremonias, de ponerse en contacto con la Pachamama, como nos decía Fernanda, de decirle despierta Pachamama, aquí estamos para agradecerte y decirte que te vamos a cuidar. ¿Qué conseguimos después de bueno, este ritual? Ya tenemos tanta energía para zapatear y danzar, no solamente un día, sino semanas. Entonces muchos preguntaban, ¿cómo es que aguantan tanto tiempo de estar ahí, dale con la tierra? Entonces también tenemos la alimentación, el mote, y tenemos papa, tenemos todo lo que nos, la madre tierra produce. Entonces también vamos a las lagunas o al río, a la cascada, a bañar por la madrugada para energizar. Recibimos del yaku esa energía. Entonces continúa la fiesta. La fiesta también es en agradecimiento a esos elementos, con su traje, con su música, con su movimiento. Entonces está dando homenaje, está dando, entonces también va recibiendo. La naturaleza es recíproca. Randy, randy, como se dice, dando y también dando recibiendo. Y dando. Entonces, esa es la fiesta del Inti Raymi, que así lo hacíamos. Ahora, lastimosamente, por lo que vivimos en la ciudad o vivimos de la comunidad, el tiempo ahora, como que el tiempo nos tiene un poquito atado. Entonces, somos horas, vamos a hacer desde las 3 de la tarde hasta las 10 aproximadamente. Entonces, habrá actividades diferentes con los diferentes grupos de danza, de música. Entonces, invitamos a las personas que vayan a vivenciar. No han podido estar en otras provincias, ahora van a estar presentes para que vean de diferentes comunidades. Así va a estar los danzantes de Pujilí, una parte, y vamos a estar los de Cayambe, va a estar los de Quitucara, van a estar de otras provincias que también van a estar con su danza, con su música. Entonces, con toda esa fuerza y energía, pues le damos vida y se prende el gran fuego del Inti Raymi. Vamos contigo, Fernanda, tu mensaje final. Bueno, reiterarles la invitación para este sábado 22 de junio a las 3 de la tarde. Les esperamos en Oriente Quiteño. Es un evento totalmente gratuito. Es un evento que está buscando reencontrarnos con nuestra cultura. Están todos cordialmente invitados. Y bueno, este sábado vamos a zapatear, vamos a vivir con alegría esta fiesta, esta gran fiesta que se nos presenta en estas fechas. Ya después que hemos realizado varias actividades, ya que sabemos qué estamos festejando, para qué lo hacemos. Entonces, ya después de adquirir todos esos conocimientos, vamos a zapatear este sábado 22 de junio. Vamos contigo, Juan, para que ya haga la invitación y que no se pierdan este evento. Sí, nuevamente, la invitación ya está hecha, todos estamos listos, la chicha les está esperando, los artistas también, el zapateo también. Alisten sus ponchos, alisten sus amarros, alisten sus mejores trajes, porque esta fiesta es nuestra, es el Inti Raymi, la fiesta del sol, la fiesta de la cosecha. Invitados nuevamente este sábado a partir de las 3 de la tarde, no se pierdan, en el barrio Oriente Quiteño, por segundo año, las fiestas del Inti Raymi. Bueno, con esto queremos agradecerle a usted, amigo, amiga, por habernos acompañado y haber sido parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, de haber compartido sobre esta festividad. Y el agradecimiento, pues, a Fernanda Silva, de Samaria Arte y Tradición, a Nicolás Taco, el Taita, que estará en esta celebración, y a Juan Aguayo, que del movimiento Hatari, que son parte de la motivación y de la organización de este evento. Agradecemos también a Francisco Viracocha y nos encontramos en una próxima oportunidad. Les dejamos así con un fragmentito de música y les decimos que será hasta la próxima. Piari, manja chimari. Thank you.